Muy bien, pues estamos listos para tener nuestra última lección relacionada con este curso de compartir el Evangelio, evangelizar. Y el tema de esta última sesión se llama La decisión y otros consejos prácticos. Y aquí vamos a tomarnos el tiempo para hablar con más detenimiento cuál es la última de las etapas en la presentación del Evangelio. Y hemos hablado de la introducción, de la presentación del mensaje y finalmente la decisión. Y vamos a poner toda nuestra atención a conocer cómo se realiza el último de los momentos cuando hemos presentado ya el Evangelio. Le hemos explicado a las personas todo lo que tiene que ver con el mensaje y ahora la vamos a animar a que tome una decisión. Pero antes de entrar de lleno, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué tendríamos que animar a las personas a tomar una decisión? Porque todo lo que hemos hecho hasta este momento, de poco sirve si las personas no toman la decisión correcta, que es la de arrepentirse y creer en el Evangelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, de los versículos 26 al 28, vemos cómo el apóstol Pablo, siendo preso, presentó una defensa delante del gobernador romano Festo y también delante del rey judío Agripa. Y dice la Escritura que después de presentar su defensa, el apóstol Pablo dijo a Festo, que lo acusaba de estar loco, le dijo en Hechos 26:26, dijo el apóstol Pablo, porque el rey entiende de estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Y el versículo 27 agrega, rey Agripa, y aquí está Pablo hablándole al rey y le dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y lo que está diciendo Pablo aquí es prácticamente confrontando al rey Agripa después de haber escuchado el Evangelio a tomar una decisión. Y le está preguntando si crees en los profetas, porque Pablo sabía que el Evangelio había sido anticipado desde los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora Pablo confronta al rey y le dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Probablemente Pablo vio algo en él que le hacía pensar que él estaba creyendo el mensaje. Entonces aquí está Pablo confrontando al rey a tomar una decisión después de escuchar el Evangelio. Y esto era una costumbre de Pablo donde quiera que él iba, y no solo de él, pero también de Pedro. Cuando él predica su primer sermón en Hechos capítulo 2, vienen los judíos quebrantados de corazón de saber que son responsables de la muerte del Señor, y Pedro les contesta a la pregunta que debemos hacer, y él les dice, arrepiéntanse. Es decir, Pedro y Pablo y los demás apóstoles sí tenían la costumbre de desafiar a las personas a tomar una decisión después de escuchar el Evangelio. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer nosotros al presentar el Evangelio también. Si ustedes recuerdan, Cristo llamó a sus discípulos para ser pescadores de hombres. En Marcos 1:17 o en Mateo 4:19. Ahora imagínense este escenario. Imagínate un pescador. Imagínate que tú eres un pescador. Un pescador cuenta con todo lo necesario para hacer su trabajo, para pescar. Y me estoy refiriendo a una pesca como estilo de vida y no como deporte. Entonces tú como pescador tienes la habilidad para hacerlo y tienes la red, la lancha y todo lo necesario para hacer su trabajo. Te imaginas, te levantas temprano, pones todas tus herramientas en tu lancha y bogas mar adentro. Y ya que estás ahí, ¿qué haces? No te sientas a esperar a que los peces salten arriba de tu lancha, ¿o sí? Claro que no. ¿Qué es lo que haces? Tiras la red. Tú lanzas la red al mar. De manera paralela al ejemplo que acabo de dar, nosotros cuando salimos a compartir el Evangelio, lo que estamos haciendo es presentar el Evangelio y convertirnos en esos pescadores de hombres que el Señor Jesucristo mencionó. Pero de nada serviría que tengamos las habilidades para compartir el Evangelio, que tengamos las herramientas listas, que tengamos la valentía que hemos recibido en respuesta a las oraciones que hemos elevado. De poco sirve si al salir a la calle le hablamos el Evangelio a las personas, pero al final no tiramos la red. Es decir, no les confrontamos a tomar una decisión. Por eso a tirar la red nosotros le llamamos la decisión. Y esa es la conclusión del mensaje del Evangelio cuando nosotros salimos a compartir el Evangelio. ¿Qué es la decisión? La decisión es el último de los tres pasos de la presentación. Ya dijimos, el primero fue la introducción, el segundo fue el mensaje del Evangelio mismo, y ahora estamos en la decisión. Y en la decisión hay algunas cosas que debemos decirle a la persona que ha escuchado el mensaje que le presentamos, el mensaje de las buenas nuevas. Ahora, estas cuatro cosas que le vamos a decir a la persona podrían resumirse con la palabra paga, P-A-G, A, paga. P, para preguntar. A, para aclarar. G, para guiar. Y la última A, para alentar. Entonces vamos a preguntarle a la persona a modo de transición, ya que entramos en el punto de la decisión. Ya le presentamos el Evangelio y le explicamos, al final es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. Y terminamos a modo de transición con esta pregunta diciéndole, ¿tiene esto sentido para usted? Esa es la pregunta de transición. ¿Tiene esto sentido para usted? Con esta pregunta abrimos la puerta al tema de la decisión. Si la persona titubea a respondernos la pregunta, ¿tiene todo esto sentido para usted? Lo que debemos hacer en ese punto es hacer un rápido repaso de cada punto del mensaje del Evangelio para tratar de identificar, de detectar dónde está la duda y tratar de aclararla. Es probable que en algún momento de la explicación la persona se distrajo y ahora está un poco confundida. Entonces, a través de un repaso de los puntos principales del Evangelio, podríamos detectar dónde se perdió en la explicación del Evangelio. Ahora, después de eso, hay que, con la pregunta, ¿tiene esto sentido? Es decir, ¿tiene sentido que Dios es el Creador santo y justo? Podríamos hacerle esta pregunta específica para cada uno de los puntos del Evangelio. ¿Tiene sentido que Dios es el Creador santo y justo que exige de nosotros perfección? Le podríamos preguntar, ¿tiene sentido para usted que el ser humano es injusto, que está espiritualmente condenado? Podríamos preguntarle, ¿tiene sentido para usted que Cristo es Dios, que Cristo es hombre a la vez? ¿Tiene sentido que Cristo tomó su castigo en la cruz para pagarlo y resucitó para declararnos justos, para declarar justo al pecador? Entonces hay que preguntarle a la persona si tiene esto sentido para ella. En segundo lugar, queremos preguntarle, ¿hay algo que le impida tomar la decisión ahora mismo? La decisión de arrepentirse de sus pecados y de creer en Cristo, de poner toda su fe en Cristo como único Señor y Salvador. Esas son preguntas que nos ayudan a movernos del Evangelio, del mensaje del Evangelio, a la transición. Ya dijimos, la primera es, ¿tiene esto sentido para usted? Si dice, sí, sí tiene sentido. Entonces le preguntamos, ¿hay algo que le impida a usted tomar en este momento la decisión de arrepentirse y poner toda su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador? Si la persona dice que sí hay algo que le estorba y que le impide tomar la decisión de convertirse, entonces no dudes en preguntarle qué es. Pregúntale, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso que le impide? Si quiere decírtelo, anímale. Anímale a no posponer esta importante decisión. Es la decisión más importante de toda su eternidad. Hazle conciencia de eso. Anímale a no poner excusas a Dios. Anímale a que no le diga no a Dios. Anímale a que no se arriesgue a enfrentar las consecuencias de rechazar el Evangelio. Pero si por el lado contrario la persona dice que no hay nada que le impida ahora mismo tomar la decisión, entonces ya finalmente le harás una tercera pregunta. Y son tres preguntas de transición. ¿Tiene esto sentido para usted? ¿Hay algo que le impida arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? Si dice que no hay nada que le impida, entonces finalmente pregúntale, ¿te gustaría que le digamos a Dios lo que me acabas de decir? Es decir, ¿te gustaría que le digamos a Dios que te quieres arrepentir de tus pecados y creer en su Evangelio, en sus buenas nuevas? Si la persona te dice que sí, entonces la persona está lista para tomar esa decisión. Pero antes de que haga la decisión formalmente, vale la pena hacerle una aclaración. Entonces, estamos siguiendo los cuatro pasos de la paga. P-A-G-A. P para preguntas. Y son las tres preguntas que le vas a hacer a modo de transición. ¿Tiene esto sentido para usted? ¿Hay algo que le impida arrepentirse y creer? Bueno, ¿te gustaría que se lo digamos a Dios ahora mismo? Esas son las tres preguntas para paga. Número dos, aclaración. Aclárale. Aclárale dos cosas importantes. En este punto tú tienes que aclararle lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe salvadora. De forma resumida, pero vale la pena aclararlo. Es decir, puedes decir algo como esto. Puedes decir, permíteme aclararte por última vez lo que significa arrepentirse y creer. En cuanto al arrepentimiento, estoy entendiendo que tú estás de acuerdo conmigo en que le digamos a Dios que tú te arrepientes sinceramente de todos tus pecados porque entiendes que estás perdido o perdida. Y que con su ayuda tú estás dispuesto a dejar lo que tienes que dejar, cualquier pecado que tengas que dejar, con tal de estar en paz con Él. ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto y listo para decirle eso a Dios? Entonces esperamos que nos diga que sí. Ya no lo dijo, pero solamente estamos reafirmando y aclarando la decisión. La segunda cosa que le vamos a aclarar no solo es el arrepentimiento, sino que es creer conforme al Evangelio, y le vamos a decir: también estoy entendiendo en cuanto a la fe, tú estás dispuesto a que le digamos a Dios que decides poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo, en Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, quien murió y resucitó como tu único y suficiente Salvador. Que tú estás dispuesto a decirle que a partir de hoy, toda la fe que tienes para salvación va a descansar en Él. Y que con su ayuda tú quieres amarlo. Amarlo más que a nadie, seguirlo. ¿Entiendo bien? ¿Eso es lo que quieres hacer? Y esperamos que la persona nos diga que sí. Y una vez que nos diga que sí a estas dos aclaraciones, entonces pasamos a al tercer punto de la decisión. El primero es la pregunta, el segundo es la aclaración, el tercero es guiarle. Guiarle en una oración de decisión. Entonces estamos con el acrónimo PAGA. Preguntarle, aclararle, guiarle. Y aquí dentro de la guía, cuando nos haya dicho que sí a las dos aclaraciones, entonces vamos a guiarle a hacer la decisión, y podemos hacerlo de esta manera. Podemos decirle algo como esto. Decirle: pues qué gusto me da oír tu respuesta. Ahora, ¿qué te parece si le decimos a Dios lo que tú me acabas de decir a mí? Es decir, ¿qué tal si le decimos a Dios que tú estás listo para arrepentirte y que tomas la decisión de creer en el Evangelio? Ahora podemos hacerlo de dos maneras. Lo puedes hacer tú mismo diciéndoselo a Dios tú con tus propias palabras, o puedo ayudarte guiándote en una oración para tomar esta decisión. ¿Qué prefieres? Y ahí usted tiene que dejar que la persona tome la decisión. Lo ideal sería que la misma persona ore por sí misma, en voz audible, y que ella le diga a Dios que se arrepiente de sus pecados porque reconoce que está perdida y que quiere abandonar el pecado, y también que ella pone su fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero si la persona se siente insegura de orar por sí misma, entonces tú le puedes guiar en una oración. Independientemente si la persona decide orar o si tú le vas a guiar, recuerda, una oración de decisión incluye tres cosas. Normalmente le explicamos a la persona que en esa oración decimos: mira, orar para tomar esta decisión lo vamos a hacer en tres partes. En primer lugar, vamos a orar brevemente para darle gracias a Dios por poder haber hablado del Evangelio en tú y yo, y vamos a pedirle a Dios que te dé la fe necesaria para creer. En la segunda parte de la oración, lo que vamos a hacer es decirle a Dios, decirle con nuestras palabras audibles que estás arrepintiéndote de tus pecados y confías, aceptas que Jesucristo es el único pago y tu único Señor y Salvador a quien tú quieres seguir. Y cuando terminemos esta parte, vamos a decir en el nombre de Jesús, amén. Y en la tercera parte de la oración, yo voy a orar por ti para darle gracias a Dios por darte la fe y la oportunidad de convertirte a Cristo, de arrepentirte y creer en Él. ¿Ok? Entonces, ahí dejamos que la persona nos diga si ella se siente preocupada de que no puede orar bien. Le podemos guiar a través de frases cortas que ella puede ir repitiendo. Le decimos: primero yo voy a orar por ti, dándole gracias a Dios y pidiéndole fe. Después tú vas a orar conmigo y yo voy a decir frases que tú vas a repetir después de mí, donde le vamos a decir a Dios lo que tú me acabas de decir. Y por último, yo voy a orar por ti, yo solamente. Cuando yo termine aquí en la segunda parte de decir en el nombre de Cristo, amén, tú vas a ya guardar silencio y yo voy a orar por ti para pedirle a Dios que te bendiga y que te fortalezca en este paso de fe que acabas de tomar. Muy bien, eso es si tú guías la oración, y si no, deja que la persona haga la oración, escucha la oración de decisión que hace, y si tú ves que le faltó algo de claridad, después de que ore le puedes aclarar cualquier duda y tú oras por la persona. Y entonces pasamos al último punto de la decisión. ¿Y cuál es el último punto de la decisión? Aliéntale. El primero fue pregúntale, tres cosas. Después, aclárale dos cosas. Después, guíale en la oración de decisión a través de una oración de tres pasos donde se le da gracias a Dios, se le dice del arrepentimiento y fe, y luego se le pide que guarde y que fortalezca la fe del recién convertido. Y por último, la letra A de paga, aliéntale. Dale aliento, felicítale, alégrate con moderación, pero alégrate. Tú tendrás que esperar el tiempo para que se den evidencias y frutos de que esta persona ha experimentado una auténtica conversión, pero eso no te quita que le felicites por tomar la decisión de convertirse a Cristo. Invítale a venir a la iglesia, invítale a comenzar un estudio bíblico contigo o con alguien más de su confianza. Invítale alguna clase de primeros pasos, invítale a algo similar a eso para que pueda comenzar a crecer espiritualmente. Si la persona en verdad experimenta el nuevo nacimiento después de la proclamación del evangelio que tú le des, tú lo vas a ver de inmediato, porque la persona va a experimentar un genuino y voluntario interés en seguir conociendo de la palabra de Dios. Pero si después de este momento la persona se esconde, la persona se porta evasiva o da excusas, tú vas a ver que lo más seguro es que no ha llegado todavía el momento para que nazca de nuevo. Y tú deberás seguir orando por la persona, buscándole para ver si sigue dispuesta a volver a escuchar. Y a través de múltiples presentaciones del evangelio, probablemente Dios le conceda a esa persona su gran salvación. Pero si sí cree la persona, lo más seguro es que va a estar abierta a alguna especie de continuación en el estudio de la palabra de Dios. Y ahí es donde tú le vas a alentar a que siga, que tú le vas a alentar a pesar de las pruebas que puedan venir, de la oposición que pueda enfrentar, tú le vas a alentar a seguir a Cristo en primer lugar como su Señor y Salvador. Recuerda que más que una profesión, buscamos que la gente interesada siga y muestre interés en seguir oyendo, porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y una profesión de fe es algo muy bueno, pero son los frutos lo que nos va a demostrar si la persona ha experimentado una auténtica conversión. Entre más oiga el evangelio la persona, entre más oiga las implicaciones del evangelio, hay más probabilidades que su conversión sea auténtica. Entonces, esta es la forma de ayudar a la persona a tomar la decisión. La decisión se forma de cuatro momentos: preguntarle tres cosas, después aclararle el arrepentimiento y la fe una vez más, guiarle en una oración de decisión y animarle a seguir adelante con su nueva fe. Ahora hemos terminado todo lo que tiene que ver con la presentación del evangelio: la introducción, el mensaje del evangelio mismo y la decisión. Ahora quiero terminar con algunos consejos prácticos. Estos son algunos consejos prácticos que podemos nosotros también tomar en cuenta cuando nosotros estamos presentando el evangelio. Y estos son ideas complementarias que van a ser mucho más fácil para usted y para mí, para cada uno de los que salgan a compartir el evangelio, las buenas nuevas del Señor. Estos son ideas prácticas que nos van a ayudar a cumplir la tarea de una manera más efectiva. Consejo número uno: memoriza el bosquejo de la presentación del evangelio. Ya hemos dicho, nada mejor que tú puedas estar con todas las ideas importantes dentro de tu memoria para que tú puedas dialogar con las personas o exponer este mensaje del evangelio con naturalidad, con libertad. Y para eso vale la pena que tú memorices toda la presentación del evangelio, desde la introducción hasta la decisión, de una manera que tú puedas llevarlo dentro y poder compartirlo cuando se presente la oportunidad, de forma comprimida, de forma expandida, pero tú tienes los puntos de cada momento de la presentación muy claros. Te memorizas la introducción, que se compone de vida secular, vida religiosa, testimonio, diagnóstico y la transición. Te memorizas el mensaje del evangelio, las cuatro partes: Dios, hombre, Dios, Cristo. En cuanto a Dios, te memorizas que Dios es santo y justo, te memorizas que el hombre es un pecador y que está perdido, te memorizas que Dios siente ira por los pecados y amor por los pecadores, y también te memorizas que Cristo es Dios hecho hombre y que murió por nosotros y resucitó para justificarnos. Entonces, al final, tú le dices a las personas las demandas de Dios, le dices que es necesario arrepentirse y creer, le recuerdas también el riesgo, el privilegio de la salvación como resultado de arrepentirnos o creer, o la condenación como resultado de rechazar el mensaje del Evangelio. Y también te memorizas los cuatro puntos de la decisión, que ya los acabamos de mencionar en este video, que son preguntar, aclarar, guiar y alentar. Paga. Muy bien. Segundo consejo para que puedas presentar mejor el Evangelio es memoriza algunos de los versículos básicos que fundamentan o respaldan el mensaje del Evangelio. Memoriza un versículo para cada uno de los puntos de la presentación del mensaje. Un versículo que demuestre que Dios es santo, un versículo que demuestre que Dios es justo. En las notas que tienen ahí los alumnos enfrente, y si usted no tiene las notas, como hemos dicho antes, solo tiene que pedir una copia por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se la enviamos gratuitamente. Y ahí hay una lista de versículos que usted puede memorizar, pero hay muchos versículos para cada uno de los puntos del Evangelio. Usted solo tiene que elegir uno de los tantos que hay, pero así usted, si en algún momento quiere citar la Escritura de una manera sencilla y directa, usted ya tiene memorizado el versículo para demostrar cada uno de los puntos del mensaje del Evangelio grabado en su corazón, en su memoria. Un versículo para demostrar que Dios es santo, un versículo para demostrar que Dios es justo, otro versículo para probar que el hombre es pecador, un versículo para probar que el hombre pecador está perdido, un versículo para demostrar que Dios siente ira contra el pecador, también un versículo para demostrar que Dios siente amor por el pecador, un versículo para probar que Jesucristo es Dios y hombre a la vez, un versículo para probar que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Tercer consejo. Consejo número 3 es, memoriza algunas ilustraciones. Entonces ya dijimos, memoriza el bosquejo, memoriza versículos, memoriza algunas ilustraciones. Para cada uno de los puntos del Evangelio hay alguna buena ilustración. Y en las notas de los alumnos, ahí tenemos una lista de ilustraciones sugeridas. Y ya vimos, hablamos un poco acerca de las ilustraciones en uno de los temas anteriores. Memorízate una o dos de ellas, practícalas para que tú puedas ilustrar cualquiera de los puntos en el caso de que veas que le queda alguna duda al oyente. Hay ilustraciones para cada uno de los puntos también. Una ilustración para probar por qué Dios es santo, otra para que Dios sea justo, otra para probar el problema del pecado en el hombre y de su perdición. Una ilustración para dejar claro cómo Dios es justo al sentir ira contra el pecado. Una ilustración para probar el amor de Dios. Una ilustración para evidenciar la divinidad de Cristo o la importancia de su muerte, una ilustración para probar el arrepentimiento, una ilustración para que dejemos claro qué es la fe. Muy bien, ese es el tercero de los consejos. Cuarto consejo práctico, usa el lenguaje más entendible para la persona que te escucha. Evita usar términos teológicos que requieren mucha explicación, eso te va a consumir mucho tiempo y puede hacer que la persona se distraiga o se confunda. Evita ser vulgar, evita ser irreverente con tu actitud, evita el lenguaje que puede traer vergüenza al Evangelio. Ten cuidado con los ejemplos que uses, no uses ejemplos que pueden implicar algo, alguna vulgaridad, hay que ser precavido con eso. El lenguaje que tú uses debe de ser adecuado con el mensaje que llevas, con el mensaje del Evangelio. Y cuando cites la Escritura, no tienes que decir las referencias bíblicas como para impresionar a la persona. Si tú quieres probar, por ejemplo, que Dios es santo con algún versículo de la Biblia, no tienes que decirle a la gente, Isaías 6:3 dice. No, solamente puedes decir, hay un lugar en las Escrituras donde se nos dice que Dios es santo, santo en manera infinita. La Biblia dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Así es como Dios habla de sí mismo en las Escrituras. O puedes usar frases similares. En lugar de citar los versículos con capítulo y versículo, tú solamente puedes decir, las Escrituras nos enseñan, la palabra de Dios nos declara, o frases similares. Con eso es suficiente. A menos que una persona te pregunte dónde lo dice, entonces tú ya puedes citar la referencia específica. Pero eso es muy excepcional. Entonces, eso es el cuarto consejo. Usa un vocabulario y palabras que van a ser más fácilmente entendidas por las personas. Quinto consejo. Administra la presentación del Evangelio de acuerdo con el diagnóstico espiritual que has hecho, con el tiempo que cuentas disponible y con las circunstancias. Si tú estás, por ejemplo, en medio de un día de descanso con tu familia, en la piscina, en la alberca y sale el tema, tú tienes que saber hasta dónde es adecuado, cuánto tiempo puedes disponer. Entonces, si la circunstancia va a influir mucho. Si, por ejemplo, digamos un ejemplo, si la persona ya tiene un concepto claro de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, no tienes que invertir demasiado tiempo en ese punto. Es mejor que te enfoques en cualquier otro punto del mensaje que la persona realmente ignora, aunque no ha visto en su debida dimensión. En el libro de los Hechos, por ejemplo, las presentaciones del Evangelio del apóstol Pedro y del apóstol Pablo a los judíos son muy distintas a las presentaciones que hizo Pablo y Bernabé o algunos de sus otros acompañantes misioneros a los no judíos, a los gentiles, porque cada grupo tiene cierto trasfondo y conocimiento de la verdad. Así que también usted, cuando presente el Evangelio, cuando tú presentes el Evangelio, debes de tener la precaución de administrar la presentación en función de la realidad que estás viviendo, del diagnóstico que hiciste, de las circunstancias que vives y del tiempo que la persona disponga para escucharte. Si tú te pasas demasiado del tiempo que la persona te permite, vas a perder su atención y puedes provocar su disgusto. Entonces, administra la presentación del Evangelio de acuerdo a estas realidades. Sexto consejo. Hay veces que nosotros salimos a evangelizar puerta por puerta. Tocamos ahí la puerta y queremos ganar la oportunidad de hablarle a las personas que nos abren y nos escuchan. Entonces, aquí van consejos prácticos para cuando evangelizas puerta por puerta. Número uno, sal vestido con modestia. Es decir, no vistas de una manera que distraiga la atención de tu mensaje. No vistan las mujeres de manera provocativa. No vistan demasiado, demasiado formales, porque eso podría también intimidar a las personas. Pero de una manera que se vea digna, con modestia. También es ideal salir en parejas. Así vamos a evitar cualquier riesgo de mal testimonio. Si una persona del sexo opuesto le habla del Evangelio a otra, ahí hay otra persona que testifica que todo se hace de manera decorosa. Y hay que tratar de evitar entrar a las casas. Por seguridad, por testimonio, lo mejor será hablarle a las personas en la puerta de su casa sin entrar. También, si tú tocas la puerta y alguien abre, presenta tu iglesia. Esto va a ayudar a las personas a evitar algunas distracciones al preguntarse quién es esta persona, de dónde viene. De una vez tú le dices quién eres y de dónde vienes. Tú le dices, buen día, ¿cómo está? Mi nombre es Luis, vengo de la iglesia del Pueblo de Dios aquí en la ciudad de Tracy, California, y estamos aquí visitando los vecinos, conociéndolos, presentándonos, orando por alguna de sus necesidades y también leyéndoles algo de la Escritura, del buen mensaje de Dios. ¿Tendrá usted tiempo para escucharnos? ¿Nos regalará unos minutos de su tiempo para orar por algunas de sus necesidades, para leerle algo de la Biblia rápidamente? O sea, no tenemos por qué simular algo, simplemente tenemos que ser con una actitud humilde y clara, decirles quiénes somos y lo que queremos hacer por ellos. Si nos dicen alguna de las necesidades por las que les gustaría que oremos, hay que hacerlo de manera breve y no escandalosa, ahí junto con ellos para que no se asusten, y después preguntarles si tiene tiempo e interés para escuchar el testimonio personal de alguno de nosotros o una lectura bíblica. Y si nos da ese permiso, entonces aprovechamos, le compartimos nuestro testimonio para introducir el Evangelio, o le leemos alguna historia bíblica o parábola, y partiendo de esa lectura tratamos de presentar las verdades del Evangelio. Eso es cuando evangelizamos puerta por puerta. Consejo número 7. Evita perder tiempo con personas polémicas o con activistas de los grupos sectarios. Hay personas, cuando salimos a evangelizar, de vez en cuando podemos encontrarnos con alguien que sinceramente no tiene interés de conocer a Cristo, pero lo que sí va a tener el interés es de hacerte perder tu tiempo o incluso de provocarte y hacerte enojar. Si tú detectas este tipo de personas, respetuosamente confróntales con su actitud. Y si no tienen interés, evítalos o despídete. No vale la pena perder el tiempo con este tipo de personas. Ahora, en otras ocasiones, a los miembros de ciertos grupos religiosos, de sectas, como los Testigos de Jehová o los mormones, que pueden tratar de aprovechar la ocasión para ellos intentar convencerte a ti de las creencias de ellos, en lugar de escuchar el evangelio de parte tuyo. Tú tienes, cuando detectes que esto sucede, tú debes ser claro y directo con ellos. Le debes decir algo como esto. Decirle, gracias por su interés, pero estoy absolutamente convencido, absolutamente convencida de que lo que la Biblia enseña es la única verdad. Ahora no tengo tiempo para prestar atención a otras creencias, solo para compartir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere escucharlas, será un gusto para mí conversar de ellas. Pero si usted no quiere, le agradezco su atención, deseo que tenga un buen día, con permiso. Y así, de manera amable, nos evitamos perder tiempo con alguien que no esté interesado de veras en escuchar el mensaje del Evangelio. Muy bien. Ahora vamos al consejo número 8. Consejo número 8. Evangeliza a los que visitan a la iglesia. Muchas personas llegan a las iglesias cada domingo como visitantes. Ese es el campo misionero más fácil de alcanzar. No hay algo más fácil que acercarnos a algunas de estas personas que nos visitan y preguntarles si se pueden quedar unos 15 minutos, 20 minutos al final de la reunión para que escuchen el mensaje del Evangelio. Muchas personas han sido ganadas para Cristo solo por aprovechar esta oportunidad. Yo mismo he logrado guiar a muchas personas al conocimiento del Señor aprovechando su visita a la iglesia. Propóngase acercarse con la persona antes que se retire para saludarla. Pónganse de acuerdo con los otros creyentes de la iglesia para que no todos vayan a ir con la misma persona al final de la reunión, sino que alguno de ustedes se acerque y el que tenga más probabilidades de ganarse su favor y su permiso para presentar el evangelio, que se acerque y no se pierda la oportunidad, no solo para saludarla, conocerla brevemente, agradecerle su visita, pero sobre todo para pedirle permiso para hacerle algunas preguntas. ¿Y cuáles preguntas son esas? Las preguntas de diagnóstico. Y si usted identifica que la persona amerita escuchar el evangelio, entonces pídale permiso, pregúntele si tiene tiempo, si tiene ganas de quedarse incluso 30 minutos para escuchar el mensaje, o si puede, si no tiene tiempo en ese momento, si la persona estaría dispuesta a darle a usted permiso para visitarle en su hogar en otro día u hora de la semana. Quizás, si las condiciones lo permiten, usted puede invitar al final de la reunión de la iglesia a comer con usted o a cenar con usted y su familia, y al final de la comida pueden presentarle el evangelio. Recuerde el Señor Jesucristo en la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16:9, nos anima a ser amigos para las moradas eternas por medio de las riquezas injustas. Es decir, gastar cosas de nuestro dinero para ganarnos el privilegio de hablarle del evangelio a las personas y así ellas puedan llegar a ser salvos para la eternidad, amigos con nosotros. Y el consejo número 9 que tengo para ustedes, que es el último de los consejos prácticos, es el siguiente. Consejo número 9 y el último, manténgase en oración. Cuando usted presente el evangelio, usted va acompañado de otra persona, o la persona está hablando mientras usted escucha con atención, o su compañero está hablando en su mente, en su corazón, sin cerrar sus ojos, sin mover sus labios, pero en su alma, en su espíritu, usted está orando. Está orando para que la persona le sea concedido el creer, el entender. Recuerde, a fin de cuentas, evangelizar es una lucha espiritual contra las potencias espirituales de Satanás. Él va a hacer todo lo posible por impedir que las personas oigan con atención la palabra de Dios. Van a intentar que se distraigan, como dice Lucas 8:12, a fin de que no crean ni se salven. Por eso usted debe orar antes de salir a compartir el evangelio, debe orar durante la presentación del evangelio y debe orar por la persona después de ser expuesta al evangelio. Al salir entonces en pareja, mientras uno habla, el otro está orando en su mente con sus ojos abiertos, para que Dios le abra el entendimiento a la persona, para que Dios mantenga al diablo en silencio, sin distracciones. Si por alguna razón hay alguna interrupción, mientras su compañero habla y comparte el evangelio, usted haga algo al respecto. Si su compañero o compañera evangelista está hablando el evangelio y usted puede tener control de la distracción, hágalo para que nada distraiga de ese momento sagrado a la persona de escuchar el Evangelio. Sobre todo, seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Cuando compartamos el Evangelio, seamos sensibles a nuestro interior, lo que el Espíritu Santo nos está guiando. De todos estos consejos, este es el más importante. Nada como seguir la guía del Espíritu Santo al compartir el Evangelio. ¿Qué podríamos decir entonces, a modo de conclusión, a todo este curso tan desafiante de evangelismo que hemos estado aprendiendo juntos? Y quiero terminar de esta manera. Cuando yo era un joven, cierto día, Dios puso en mi corazón leer el Evangelio de Mateo, por primera vez en mi vida. Era una mañana de primavera, era algo temprano, todavía lo recuerdo. Yo sentí esa extraña pero deliciosa hambre por su palabra, por la palabra de Dios. Así que tomé mi Biblia, me senté sobre la orilla de mi cama, abrí el libro de Mateo desde el capítulo 1 y comencé a leer. Y leí el capítulo primero, el segundo, leí mucho rato esa mañana. Y finalmente leí el capítulo 13 de Mateo. Y cuando llegué a Mateo capítulo 13, me encontré con la parábola del sembrador. Cuando hube terminado de leer esa parábola, una pregunta saltó mi mente y me tuve que detener en mi lectura. Me pregunté a mí mismo, Luis, si el fruto es el indicador de la buena tierra, ¿cuál es tu fruto? ¿Qué fruto has dado tú para Dios? Y yo no pude hallar una respuesta satisfactoria para mi alma. Algo me decía que dar fruto para Dios, entre otras muchas posibles acciones, incluía la reproducción de la semilla del Evangelio en la vida de otras personas. La parábola es muy clara. Al 30, al 60 y al 100 por uno es el fruto de la buena tierra. Entonces, me pregunté, si dar fruto es hacer discípulos, ¿cuántos discípulos has hecho para ti, Luis? Me pregunté a mí mismo. Es decir, ¿cuántos discípulos de Cristo has hecho tú? Y no pude contestar. Más bien sí pude contestar y la respuesta fue ninguno. Un sentimiento de tristeza me embargó y hasta me pregunté si yo era un auténtico creyente, si yo era buena tierra, porque no pude hallar un solo discípulo que hubiera venido a conocer al Señor a través de mi testimonio. Así que ese día comencé a orar así. Señor, dame un discípulo. Y cada día comencé a hacer esta oración. Señor, dame un discípulo. Dame un discípulo. Y oré así una semana y después se convirtió en un mes. Y cada día seguía orando la misma cosa. Y pasaron varios meses, varios cientos de días oraba. Y empezaba a aprender cómo compartir el Evangelio y a compartirlo con otros. Pero nadie se convertía. Y yo perseveraba orando la misma cosa. Empecé a tomar cursos para evangelizar, para aprender cómo hacerlo mejor. Y luego me propuse los sábados salir en las mañanas a buscar a alguien dispuesto, interesado a escuchar el Evangelio. Toqué cientos de puertas y logré que algunas decenas de personas me escucharan, pero nadie se convertía. Hasta que un sábado en la mañana el milagro sucedió. Varios meses después de que empecé a orar de esta manera y a evangelizar y a intentar hacer mi trabajo de evangelista. Desde ese día, ese sábado en la mañana, cuando aquella persona me decidió dar una oportunidad, yo llegué, una persona estaba barriendo, le pregunté si estaría interesada en escuchar algo acerca del Señor Jesucristo. Me dijo que realmente no estaba interesada, pero lo que sí estaba interesada es que su esposo escuchara. Y me dijo, si tú regresas aquí en la noche, como a las 7 de la noche, yo lo voy a tener preparado para que tú le expliques a él. Así que regresé esa noche, le hablé a ese hombre que se llamaba Virgilio, le hablé el Evangelio y ese fue el primer hombre que Dios me permitió guiar a los pies de Cristo. Y después de él vinieron otros, muchos han venido a lo largo de los años que he vivido como cristiano, en que he podido guiar a otros al conocimiento del Señor Jesucristo. Y no estoy alardeando de nada, solamente quiero animarte a ti, porque estoy seguro que algunos de los que están viendo esta clase se sienten como yo. Saben que Cristo ha hecho una obra de transformación en su interior y ya saben que son salvos, pero nunca han tenido el privilegio y el gozo de conducir a otras personas a tomar la decisión de convertirse a Cristo. Pero nunca es tarde. Persevera en oración, prepárate y comparte el Evangelio. Si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte. Entonces, te quiero alentar, a modo de conclusión, a que persistas en esta misión, que es la misión por excelencia de todo cristiano. Persiste hasta que Dios te conceda y vas a comprobar que no hay nada mejor en la tierra que ganar almas para Cristo. Que Dios los bendiga en esta misión.